una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. En este caso quiero preguntarte qué significa para vos poder volver por una nueva ocasión a un país en el que ya han podido demostrar la propuesta que Transmetal durante más de dos décadas le ha dado al Transmetal en Latinoamérica. ¿Qué tal? Soy Lorenzo Partida, bajista de Transmetal. Pues bueno, mira, parece ser que es la quinta ocasión que venimos a Ecuador. Y realmente desde la primera vez siento que Transmetal ha sido una banda acogida fuertemente por los fanáticos metaleros de Ecuador. Y es un gusto estar aquí nuevamente con varias personas que ya son nuestros amigos desde esa primera ocasión. Y bueno, para nosotros es un agasajo estar aquí, es un gusto y esperamos que la gente disfrute de estas presentaciones. Para vos, ¿cuál sientes que es la canción o las canciones que más le gusta al público ecuatoriano de Transmetal? Bueno, definitivamente creo que el tema que ha mellado aquí en Ecuador es México Bárbaro. De hecho, ya se convirtió en Ecuador Bárbaro, yo así lo percibo. También hay canciones como Decorado con Clavos, que es un tema muy requerido por la gente de estas latitudes. También creo que temas como El Llamado de la Hembra, El Infierno de Dante, Killers, ¿qué más? Rostro Maligno. Bueno, considero que esos son los temas más festejados y pues bueno, los traemos nuevamente para que los escuchen. Ahora con la voz de Sergio. Ok. ¿Por qué ha logrado traspasar Transmetal las más de dos décadas de vida y seguir dándole, seguir guerreando y seguir viviendo con el Transmetal acá en Latinoamérica? Yo creo que Transmetal ha sido y es una banda que ha cumplido la misión de la música, que es transmitir y comunicarse con la gente. Yo creo que por eso la gente aún sigue interesada en los discos y las presentaciones de Transmetal, porque nos identificamos con lo que decimos, con lo que vibramos, y la gente de esa misma manera vibra con nosotros. Hay una retroalimentación emotiva. Yo creo que eso es lo que hace que Transmetal aún exista como banda, y espero que esta grata sensación dure mucho más para que Transmetal siga existiendo. Realmente lo que hace que exista Transmetal es el público, la gente de Ecuador, de muchas partes de Latinoamérica y México. Creo que es eso, hemos llegado a realizar una comunión, una unificación de pensamientos, sentimientos. ¡El infierno! ¿Cómo está la escena del thrash metal, del metal en México? ¿Todavía vale la pena seguir tocando metal en estos tiempos? ¿Qué tal, amigos de Ecuador? Soy Javier Partida, baterista de thrash metal. Y bueno, pues la escena metalera en México sigue creciendo, ¿no? La cuestión es que hay bastantes bandas, y no nada más de metal, de muchos géneros. Hay un lugar allá en México que es muy emblemático, que se llama el Museo, el Tianguis Cultural del Chopo. Donde todas las bandas de todos los géneros y de todos los países tienen espacio para presentar su música, para que la gente los escuche, y pues va gente de todos lados, y es un lugar bastante interesante. Y el heavy metal, yo creo en el heavy metal, thrash metal cree en el heavy metal, apostamos por el heavy metal, y siempre que haya esa fe y esa determinación para tocar algo, siempre es importante hacerlo, ¿no? No es que esté vigente o no esté vigente. El día que perdamos la fe en cualquier tipo de sueño o de ideología que tengamos, ese día es cuando estamos perdidos, ¿no? ¿Y qué cosas le siguen inspirando a Transmetal para seguir haciendo canciones, para seguir contando cosas? La gente, los viajes, nos apasionan los viajes, la gente que conocemos, las bandas que conocemos, pues toda esta pequeña infraestructura que ha crecido, ¿no? Y ahora pues también es un poco más fácil comunicarnos con la gente seguidora de Transmetal mediante las redes sociales. Estamos muy en contacto con las gentes y todo eso nos motiva, ¿no? Aparte de la música, toda esta cuestión que envuelve a la música de Transmetal. Aparte de México, ¿qué otro país consideras que es como que una suerte de segunda casa de Transmetal, donde siempre los acogen con fuerza, con emotividad? Yo, sin verme muy halagador, sería Ecuador, porque la canción México Barba se ha convertido en eso, ¿no? Hay lugares donde hay mucho entusiasmo y todo eso, pero creo que hay una identidad más con Ecuador. Hay muchas cosas que vemos, sentimos de la misma manera, ¿no? No quiero decir que en otros países igual, pero hay una cierta identidad con esto, ¿no? Igual me gusta viajar mucho a lo que es provincia de México, conocer a mucha gente, pero caigo en lo mismo. Hay muchas cosas muy parecidas, ¿no? La lucha de los grupos por lograr algo, ¿no? Lograr un reconocimiento es lo que realmente buscamos, un reconocimiento, pero más que es una identidad musical, ¿no? siempre se ha buscado, el hecho de decir, bueno, hay un heavy metal mexicano y un heavy metal latino, esa identidad es la que buscamos todos, ¿no? Y a la hora que conocemos a bandas que se identifican con los mismos proyectos, con los mismos ideales, es cuando crece uno como persona y como grupo, porque pues eso lo empuja a uno a seguir adelante, a dar lo mejor cada vez de uno mismo. Thank you. Estás en Distrito Rock. ¿Qué tal? Yo soy Juan Partida, guitarra de Transmetal. Topemos el tema familiar contigo. ¿Qué dicen o qué tal esto de ser hermanos biológicos, hermanos de sangre, hermanos del metal? Que de pronto esto ya te preguntaron, pero no sé qué dicen en casa, qué dicen tus padres en ver a los tres girando por el mundo, concitando cosas en el corazón de la gente y marcando una estela dentro del metal acá en Latinoamérica y en el mundo también. Sí, bueno, creo que es una ventaja y una desventaja ser hermanos. La ventaja es que, bueno, a veces nos peleamos y no hay problema, ya cuando estamos tocando se nos pasa. Y la desventaja es que a veces, bueno, pues estamos todo el tiempo fuera de casa, ocurre lo que comentas con la familia, ahora ya se están medio acostumbrando un poco, pero tener una pareja y tener un grupo es muy difícil, en el sentido que uno nunca está en casa. Y pues hay que sobrellevar las cosas. Por ejemplo, esta vez yo dije que eran nada más 3 días y vamos a estar casi 7. Entonces hay que adecuar las cosas de tal forma que todo quede planeado en la casa, ¿no? Oye, ¿y vale la pena estar fuera de casa para vivir con la familia del metal recorriendo el mundo, tocando por el interior de México? Ah, sí, claro que sí, porque más que otra cosa, esto es un trabajo para nosotros, un trabajo que lo hacemos con gusto y lo disfrutamos. Y vale la pena porque, bueno, este es nuestro trabajo, de esto vivimos. Y qué mejor forma que hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Hasta cuándo durará Transmetal? Bueno, yo te puedo decir que yo creo que hasta que el público quiera, hasta que la gente nos acepte. Afortunadamente hay gente que siempre está interesada en el grupo y a veces cuando sale un disco que hicieron este día. Yo creo que el día que la gente deje de interesarse de trans, yo creo que se desaparece. Yo creo que ni así, porque yo creo que me salgo, yo iba a entrar mi hijo en la guitarra, entonces pues esto va a seguir un buen rato. Oye, entonces ya tenemos el Transmetal 2, los hijos de ustedes que ya todos... se están preparando, ser. Sí. Ya. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cumplió 10 años apenas, pero ya más o menos empieza a tocar guitarra, sí. ¿Qué les ha enseñado a tocar vos en guitarra? Pues canciones de Transmetal, canciones que le gustan. Y de hecho una vez me dijo, oye, yo voy a tocar la guitarra como tú la pusiste. Si le echas ganas, yo creo que sí. Entonces la raíz por ahí viene. Y quiero complementar esto con una... una vez un cuate nos dijo, oye, ¿y por qué les gusta la música? ¿O de dónde salió? Uh-huh. Bueno, mi padre tocaba en un trío de México. Uh-huh. Entonces ya vienen las raíces desde ahí, ¿no? A lo mejor. Yo creo que se nos quedó el virus de, y el culpable fue Lorenzo, él nos transmitió el virus del metal. ¿Así? ¿Sí? Sí, así es. ¿Cómo se llamaba el trío en el que tocaba tu padre? ¿Cómo se llamaba? Corona, el trío Corona. Trío Corona. ¿En qué año? Boom. Por ahí como en el 57. Se llamó el grupo Corona porque estaba subsidiado. Perdón. Bueno, mi padre tocaba en un trío tipo Los Panchos, no sé si conocen a Los Panchos. ¿Cómo no? Nos hemos chumado con Los Panchos. Los Dandies, todos esos, ¿no? Mi papá tenía un trío como ese y se llamaba el trío Corona y ellos estaban apoyados por la cerveza Corona de México. Entonces, hacían giras que ganaban muy poco dinero, pero tomaban bastante cerveza. Y eso lo replicaron. Sí, bueno, eso nos contaba mi mamá, que mi papá pues llegaba sin dinero, pero bien servido, ¿no? Por set, no había problema. Oye, ahorita tu hermano te echa la culpa a vos, de que vos les metiste el metal. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué bandas le hiciste escuchar a tus hermanos? ¿Y vos cómo llegas al metal? Bueno, yo, no saben, pero nosotros somos de una provincia en México que se llama, o un estado que se llama Michoacán, donde por aquí en esta época es de los estados más violentos de por allá, que de ningún modo nos enorgullece, ¿no? Bueno, somos de por allá y mis padres pues eran agricultores cuando vivíamos en Michoacán. Después uno de mis hermanos decidieron ir a México con unos tíos, se acomodaron muy bien y ya decidimos todos irnos a México. Y pues bueno, yo cuando llegué allá, llegué como en el 69, estaba todavía nenecillo, 8 o 9 años. Yo empecé a escuchar música de los Rolling Stones, de Quicksilver, de los Creedence Clearwater Revival, que ni puedo pronunciar bien, ¿no? Pero bueno, de esas bandas, ¿no? Entonces ahí me enganché con la música, pero desde antes de que mi padre tocaba, yo todas las tardes lo escuchaba ensayar sus canciones. Por ejemplo, me acuerdo una que decía, recargado en la barra me encuentro, de la vieja taberna del barrio. Bueno, yo no sé cantar, pero él cantaba. Entonces, todo el tiempo ahí esa canción y ya la odiaba, ¿no? Pero creo que muchas cosas de las que toco ahora son de mi padre, o eran de mi padre, pero yo las asimilé y las convertí en más rockeras. Y de ese modo, pues me metí en la música. Yo creo que ya traía el virus por parte de mi papá, ¿no? Y después me metí en bandas como Black Sabbath, tipo Led Zeppelin, que son mi más grande influencia. Y yo me acuerdo que me sentaba ahí en la sala y me recostaba escuchando la música. Y Juan y Javier pues estaban en necitos. Yo a Juan le llevo 7 años y a Javier 5. Entonces me veían y así como, ¿qué onda con este cuate? No va a estar medio tocado, ¿no? Pero yo disfrutaba realmente la música. Y inexplicablemente para mí dejaba mis discos, todos los que tenía, porque en esa época llegué a juntar como 1700 viniles. La música siempre ha sido muy importante para mí. Y de repente ellos solitos iban a donde tenía mis discos y ponían sus discos, los que les gustaban, ¿no? Y dije, no, pues ya cayeron. Y yo les negaba. Sí. Y después ya planteamos lo de hacer un grupo. Bueno, uno de mis hermanos, somos 11 hermanos, y uno de mi hermano, el mayor, que se llama Luis, nos dijo, bueno, me dijo, oye, ¿por qué no los induces y hacen una banda? Y le digo, no, pero están bien chiquillos, no le hacen. Y pues de ahí empezó todo. Ya cuando Juan empezó a tocar la guitarra a los 12, 13 años, ya tocaba, pues tocaba muy bien, ¿no? Y cuando hicimos Transmetal tenía 16 años y tocaba, pues creo que tocabas mejor que ahora, ¿no? Gracias, compadre, ¿no? Gracias, compadre. Bueno, ahí empezó todo. Entonces, pues yo creo que fue, no sé cómo decirlo, para mí ha sido muy hermoso que podamos compartir la música entre nosotros. Yo creo que nos une más la música que el hecho de ser hermanos. Vaya, la música nos ha unificado, aunque tenemos discrepancias en el sentido musical. Nunca discutimos, pero nunca nos peleamos ni nos faltamos al respeto. Y como todo el tiempo estamos de gira, casi no nos vemos, no nos visitamos cuando estamos en México, porque estamos juntos siempre, ¿no? Casi siempre regresamos a México y cada quien pues se va con su familia, hace sus cosas muy personales, y cuando es tiempo de ensayar o de rockear, pues nos reunimos, ¿no? Y nos retroalimentamos nuevamente. Y pues bueno, ahora con la adhesión de Sergio, que ya tiene 9, casi 8 meses, ¿verdad? 10 meses ya, pues también él se ha adaptado muy bien a nosotros, porque pues no creo que sea malo decirlo, pero Sergio no bebe ni fuma, nosotros tampoco. Bueno, bebemos un poco, ¿no? Pero no hacía quedar babeando y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la música es tan grande para nosotros que pues no necesitamos más que rockear, ¿no? Así lo vemos, así lo sentimos. Y Sergio trae esa vibra y es casi de nuestra edad. Y él anteriormente fue pues un gran fanático o admirador una persona que siempre le gustó Transmetal, y pues es un gusto tenerlo acá. Ojalá que no nos resulte como los demás. ¡No! Perdón, corrijo. We'll be right back. se burla de mi espíritu y brindas victoria. Esperas con ansia mi alma en tu morada invernal. Quiero ir del viento en filas. Tu rostro arrogante altivo se burla de mi espíritu y brindas victoria. Satan, no te cansas de tanta maldad. No te cansas de tanta maldad. Destruir para implantar tu reino. Atacas con tus armas soberbia, locura y violencia. Ahora siempre un pecador. Satan, no te cansas de tanta maldad. No te cansas de tanta maldad. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Bueno, yo soy Sergio Burgos, soy el gritante y el que mueve la mata. Pues mira, yo conozco a Transmetal y bueno, yo igual somos de la misma generación, bien chavitos, bien jóvenes todos. Y yo me acuerdo haberlos visto 2-3 meses después de que debutaron. Entonces, en teoría, pues yo crecí con ellos igual, desde que iniciaron sus conciertos allá en un foro que se llama el Foro Isabelino. Pues desde ahí íbamos una amiga y yo, íbamos a verlos tocar. Y desde ahí surgió la historia de, pues me gustaron, tenía yo empatía con ellos en relación a música. Pero claro, yo andaba en otra vertiente de estudiantil y de trabajo. Y después hubo oportunidad ya más adelante, pasado el tiempo, en estar compartiendo con Lorenzo y los muchachos un proyecto que se llama Ultratumba, en el cual pues grabamos 2 discos, en La Casa del Escarabajo y La Sopa Envenenada, el último disco de Ultratumba, en el cual tuvimos la fortuna de estar con ellos 3-4 años abriendo los conciertos de Transmetal. De hecho, Ultratumba vino aquí en el 2012, junto con era Transmetal, Lepros y Ultratumba. Aquí venimos en Ambato, a un concierto muy bueno. Entonces, desde ahí empezó todo. Y yo tuve oportunidad de irme a Estados Unidos y ya de regreso, pues me dan la sorpresa de que me invitan, ¿no? Y pues yo feliz de la vida, ya de una otra manera, sí, soy nuevo, pero ya he compartido muchos proyectos musicales con ellos. Ya de un buen rato, ¿no? Y aparte, qué casualidad, yo cumpleaños el 27 de marzo y ellos cumpleaños también el 27 de marzo de formar la banda, ¿no? Entonces, pues yo feliz, ¿Para vos qué canción es como más representativo? Todas, ¿sabes? Yo todas. No, cuéntame unas dos. Mira, del disco, no. No es muy diplomática tu respuesta. No, fíjate que... Para que no le digamos nada. Sí, cierto. A ratito, mira. No, pues de hecho, fíjate, es que hay muchas canciones, pero realmente la que a mí últimamente me ha aprendido mucho es Progresión Neurótica, Transmetal y tóxico industrial. Y te puedo decir todo el set del día de hoy, de este fin de semana. Pero no, son rolas que realmente, pues desde que se iniciaron en el 89, 90 que grabaron, pues siempre sueñas cantarlas, ¿no? Entonces, pues ahorita imagínate, pues es un placer estar, tratar de expresar la emoción que yo de manera personal siento a toda la gente, ¿no? Entonces, pues al ver la reacción de la gente, pues se siente increíble. Pero son, estas canciones en especial son como las que siempre uno la tiene en mente y pues las haces tuyas, ¿no? O alguna vez una plática que era que la canción puede estar ahí, ¿no? Y puede estar bien chida, puede sonar tuya, pero siempre hay unas en particular que las haces tuyas, las sientes y pues ya son tuyas. Ya no las convidas. La voz es un instrumento que no, o sea, no es que con una cuerda de guitarra vas y compras y listo, una baqueta se rompe y compras otra. Ya necesita como otro tipo de trato, ¿cierto? Un poco para músicos, sobre todo, preguntarte vos, ¿cómo cuidas tu voz para cantar un género tan exigente como el thrash metal? Pues mira, sí, la verdad es que sí me lo cuido. Como te dijo Lorenz, yo no fumo, no tomo. Parte de eso es algo muy importante. Tengo yo 46 años y yo creo que ahorita, pues ya, no. Pues todavía, ya soy de los que salgo a la calle y salgo con chamarra. No sé, que la tarde me va a dar frío. Entonces, lo que de manera particular, yo antes de empezar los gritos, pues trato de calentar la voz. Ya con unos ejercicios muy básicos míos, que yo con el tiempo los he hecho andar y me han dado resultado. Y pues no consumir algo frío, ¿no? Porque creo que... Y no nada más este género, los artistas normalmente no te toman muchas cosas frías. Entonces de ahí viene parte de eso, ¿no? Y pues yo creo que lo más importante es no fumar, porque pues es lo que le da la garganta, el toque, el feeling. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Y tratar de no de tener por lo menos un pequeño curso, una preparación de cómo apoyarla, ¿no? Porque realmente pues no sale ni de... Sí sale, se apoya en la garganta, pero sale del diafragma, ¿no? Entonces todo sale de ahí. Entonces, pues con el tiempo y con los años te das de tu propia técnica, ¿no? No nada tan profesional, pero pues con el paso del tiempo te das cuenta de que pues que tienes que hacerlo así. Porque, por ejemplo, hemos tocado 3 días seguidos, entonces pues aguantar set de 18 a 20 canciones pues está difícil, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer lo posible para pues, que tú estés bien. Oh, ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Bien, terminamos con esto, uno por uno. Palabras para sus fans de Ecuador, empezamos contigo y terminamos contigo. ¿Cómo están, muchachos, panas de Ecuador? Pues yo feliz aquí, soy Sergio Burgos. Esperen lo mejor para siempre, como estamos cuando se viene aquí a Ecuador. Muchas gracias por invitarnos, invítenos más seguido. ¿Qué tal? Soy Lorenzo Partida, pues les mando un gran abrazo. Gracias a ustedes por interesarse en Transmetal siempre, darnos su amistad, brindarnos su apoyo. Y bueno, a la gente solamente les dejaremos el alma ahí para compartirla con ustedes. Pues muchas gracias por el espacio. Soy Javier Partida, baterista de Transmetal, y siempre es un gusto estar en Ecuador. Gracias a los medios que siempre apoyan, a la gente que está involucrada en todo este, en toda esta organización. Y bueno, nos vemos al rato para que la gente de México vea los videos, porque decimos que Ecuador bárbaro. Bien. Conciertos en Distrito Rock. Esta canción se llama Perdura. Quiero verles a todos sacarse la punta. Ah!

Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.